Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced sus sendas rectas, rebuscillas, enderezar, poner derecho, corregir, enmendar, gobernar con juicio, rectificar. Una es la obra de los hombres, otra es la obra de Dios. Muchos creen que porque tienen buenos pensamientos o hacen buenas obras, eso lo quiere Dios. Son los pensamientos de Dios o las obras de Dios. La voluntad de Dios. Una cosa es tu pensamiento humano, tu obra humana, que puede ser buena, justa, perfecta en todos los sentidos. Y otra cosa es el pensamiento divino, la obra divina, la voluntad divina. Son dos cosas totalmente diferentes. Y una tercera cosa es cuando Dios se mete en tu vida, en tus pensamientos, en tus obras. En la medida en que Dios se meta en tus ideas, en tu mente, en tus obras, en tu vida, en esa medida, lo que piensas o lo que obras es algo divino, tiene un sello divino. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, entonces no os pararíais, no os ajustaríais, no os quedaríais clavados en vuestros pensamientos, en vuestras filosofías, en vuestras obras, en vuestras vidas. Si dejareis que Dios os guiara vuestro pensamiento con su pensamiento divino, si dejáis que la fe guíe vuestra razón, entonces la vida sería totalmente diferente. Y se vería la vida con los ojos de Dios, y se pensaría la vida con el pensamiento divino. Es necesario preparar los caminos del Señor, que son caminos divinos, caminos espirituales, caminos gloriosos. Los caminos del Señor no son caminos humanos. Dios no anda junto al hombre. Dios obra mientras el hombre obra también. Esto ha sido siempre desde toda la historia de la humanidad. El primer hombre se dedicó a obrar su pecado. Engendró una humanidad que Dios no quería, la humanidad de los hijos de los hombres. Y Dios se dedicó a engendrar su humanidad en la primera mujer, la humanidad de los hijos de Dios. Y las almas se encarnaron en uno u otro, en una u otra humanidad. Pero Dios no se metió a redimir la humanidad creada por el primer hombre hasta después de 50 millones de años en Jesús, porque una es la obra de los hombres, otra es la obra de Dios. Esto cuesta entenderlo a todos los católicos. Santa Ana y San Joaquín formaron un matrimonio santo a los ojos de Dios. Y Dios en ese matrimonio santo hizo su obra divina. Santa Ana y San Joaquín no pusieron nada de sí mismo. No puso Santa Ana sus óvulos. No puso San Joaquín su semen para engendrar a la Virgen María, sino que fue Dios quien puso su obra, puso el gameto masculino, puso el gameto femenino en el vientre de Santa Ana, que solamente actuó como incubadora, no como la que porta su óvulo femenino. Y entonces Dios forma la Virgen María en ese vientre de mujer. Ni Santa Ana ni San Joaquín actuaron humanamente para concebir a la Virgen María. Santa Ana y San Joaquín solamente pusieron su matrimonio santo en la presencia de Dios. Su vida santa, sus obras santas, perfectas, puras a los ojos de Dios. Pero el óvulo de Santa Ana y el semen de San Joaquín no eran puros, no eran perfectos. Estaban bajo la ley del pecado original. Y por tanto, lo que iban a engendrar, ese óvulo y ese semen, iba a ser un hijo en el pecado. Un hijo bajo la ley del pecado original. Y Dios no purifica el óvulo de Santa Ana. Y Dios no purifica el semen de San Joaquín para formar a la Virgen María. Eso es un error en muchos católicos, porque desconocen lo que es en sí el pecado original. Una cosa es la gracia del matrimonio que se da al matrimonio, gracia que transforma el alma, que es para el alma, pero que deja al cuerpo en donde está. El cuerpo sigue sometido al pecado y el cuerpo no puede entrar en el reino de los cielos a causa del pecado original. Una cosa es la obra de los hombres, otra cosa es la obra de Dios. Y tú puedes obrar humanamente con tus pensamientos y tus obras y tu vida algo muy santo. Y puedes ofrecer a Dios con tu vida algo muy santo, como Santa Ana y San Joaquín ofrecieron a Dios su matrimonio, su vida matrimonial en la santidad, en la pureza. Pero es Dios quien hace las obras. Preparad el camino del Señor, haced rectos sus sendas. Santa Ana y San Joaquín prepararon el camino del Señor, las sendas del Señor, que era formar a la Virgen María en el vientre de Ana, en el refugio de ese matrimonio santo. Y por tanto prepararon un matrimonio adecuado a esa obra divina. Pero eso no significa que fueran Santana y San Joaquín los que engendraran ellos en su relación sexual propia del matrimonio a la Virgen María. La Virgen María es una obra divina, totalmente de Dios. Engendrar a la Virgen María no lo mereces ningún cuerpo humano, ningún óvulo de mujer, ningún semen de varón. No es la obra de la carne y de las sangres. No es la obra de un deseo humano. No es la obra de un pensamiento justo, santo, ni perfecto humano. No de la sangre, no de la voluntad de la carne, no de la voluntad del hombre, sino que Dios, de Dios han nacido los hijos de Dios. Esto cuesta de entender a los católicos de hoy día, que ponen la Inmaculada Concepción como redimida por Dios, con derecho a tener el pecado original, a tener el débito del pecado original. Y no acaban de entender que una es la obra de los hombres y otra es la obra de Dios. Y otra muy distinta cuando Dios se mete en la obra de los hombres. Y cuando Dios se mete en esa obra humana, Dios o puede hacer Él mismo la obra sin pedir al hombre nada, o le pide una parte, una participación en esa obra divina. Eso depende de la voluntad de Dios, de lo que quiera Dios hacer, de la misión que tenga ese hombre con Dios. Dios tardó en meterse en la humanidad que había engendrado el primer hombre 50 millones de años. Y nadie sabe lo que pasó con las almas de esa humanidad, si se condenaron o si se salvaron. Ahí está Caín, que llevó a la humanidad a la involución total, a unirse con los animales, a ser una bestia, un animal salvaje, aunque tenía alma en ese cuerpo de animal. Y Caín no se salvó, se condenó por su obra, igual que el primer hombre se condenó por su obra, porque en su obra no preparó los caminos del Señor, no enderezó las sendas del Señor, sino que lo desvió todo. Las almas que estaban en esa humanidad, que tenían cuerpo de animal, eran almas que se desviaban por la obra del primer hombre. Eran almas que se apartaban de la voluntad de Dios, de la obra divina que Dios quería. Y Dios no tuvo prisa por redimir a esa humanidad que engendró el primer hombre. No tuvo ninguna prisa, tardó 50 millones de años en que Jesús, su Hijo, apareciera en este mundo. Dios con Abraham empezó a meterse en esta humanidad, en los hijos de los hombres. Su mujer Sara, estéril, ya vieja para engendrar, ahí puso Dios un gameto femenino. Y ahí aparece la humanidad que Dios quiere. Ahí aparece la redención. Ahí Dios saca del mal del hombre un bien. Eso es Isaac, que es figura de Cristo, y ese es el sacrificio que hace Abraham de su hijo Isaac, que ese sacrificio es figura del sacrificio de Cristo, de la sumisión de Cristo a la voluntad de su Padre. Y ahí comienza la redención de la humanidad, de esa humanidad perdida totalmente en el pecado, esclavizada en un cuerpo de pecado, que Dios después de 50 millones de años quiere meterse en esa humanidad para rescatarla, para liberarla. Y antes no hizo ninguna redención, antes no se metió en la obra del hombre, en la obra del primer hombre, no se metió. Eso no significa que todas las almas que pertenecen a esa humanidad se condenaran. Eso solo significa la libertad que tiene el hombre de obrar, de vivir su vida. Y eso significa la libertad que tiene Dios de hacer su obra y de gobernarlo todo a pesar de la obra del hombre. Si no se entienden estas cosas, entonces aparece lo que hay en muchos católicos, una deficiencia en el razonamiento de los misterios de Dios. Y aparece lo que hoy tanto se ve, que se da tanta importancia al pensamiento de los hombres, de las obras de los hombres, que se deja a Dios a un lado, como si Dios ya no hablara, como si Dios ya no obrara, como si Dios para obrar necesitara de la obra del hombre, del deseo del hombre, del pensamiento del hombre, de la vida del hombre. ¿Y qué hemos leído en Isaías? Toda carne es hierba, y toda su gloria, como flor del campo, se seca la hierba, se marchita la flor. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios, que es la obra de Dios, esa es la que permanece para siempre. La obra de los hombres, la palabra de los hombres, esa desaparece. Por eso la humanidad que el primer hombre engendró tiene que desaparecer. En el reino glorioso va a desaparecer poco a poco. Porque solamente va a permanecer la obra de Dios. Lo que Dios ha construido desde el principio de los tiempos, desde el principio de la historia. 50 millones de años el hombre ha obrado con su libertad y esa obra va a desaparecer. Porque no es la palabra de Dios, no es la obra de Dios. Y va a permanecer lo que Dios ha obrado desde hace 50 millones de años. Durante 50 millones de años, la obra paralela a la obra del hombre. Y va a permanecer lo que Dios ha obrado cuando se mete en la obra del hombre, en esta humanidad sometida al pecado, a través de la gracia y del Espíritu para rescatarla. Eso va a permanecer porque es la obra de Dios, no es la obra ya del hombre. Así que en tu vida hay muchos pensamientos tuyos humanos, hay muchos sentimientos, deseos humanos, hay muchas obras tuyas humanas, hay mucha vida humana. Todo eso va a desaparecer. Porque toda carne es como la hierba, se seca la hierba, se marchita la flor. Tus obras en la carne, tus pensamientos, tus deseos, tu vida en la carne se seca y los frutos de tu vida, tus obras, lo que has hecho, se marchita, se corrompe, desapareces. Por eso el deseo que tienen los hombres de la fama, de que se les recuerde en la historia y todo eso, es propio de los soberbios, es propio de los orgullosos, es propio de la ignorancia supina que tiene el hombre de su vida. Ese deseo de echar raíces, de tener tus hijos, de tener tus propiedades, de que tus hijos sigan con tus ideas, con tus deseos, que pase de hijos, de padres a hijos, una cultura, una herencia familiar, un patrimonio, una historia. Todo eso tan propio de los hombres, de la carne y de la sangre, de la voluntad del hombre, desaparece. Y solamente la obra de Dios, lo que está construido por la palabra de Dios, solamente aquella obra movida por la fe, es lo que permanece. Difícil de entender esto para esta generación que cree que por sus pensamientos buenos, justos, perfectos, porque van a misa todos los domingos o porque comulgan o porque tienen un matrimonio por la iglesia, entonces todo cuanto hacen lo quiere Dios. Que todo es vanidad de vanidades, vacío de vacíos. Todo es viento de vientos. Que este mundo, por más que lo pienses, por más que trabajes en él, no se sostiene en pies, porque el mundo pertenece al demonio, el mundo está empecatado, el mundo no ofrece el amor de Dios, y donde no está el amor de Dios, está solamente la autodestrucción del hombre por el propio hombre. Hombres, esto es la ciencia actual, esto es la técnica actual, esto es la filosofía actual y la teología actual. Todo está pensado para destruir al hombre. El pecado es destrucción. La obra que hizo el primer hombre fue destruir la humanidad de Dios. Y apareció un cuerpo de animal, un cuerpo hibridado. Y el primer hombre trabajó sobre esa primera idea y llegó hasta lo que vemos hoy día, una humanidad totalmente manipulada, impedida para la vida espiritual. esclava en todos los sentidos de la obra del demonio en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, en las tres partes del hombre, que muy pocos comprenden esta obra demoníaca. Y esta humanidad que el primer hombre engendró está llegando a la perfección del pecado, a la culminación de su pecado, y por eso se destruye ella misma. Eso va a ser la inteligencia artificial, la marca de la bestia. Una es la obra de los hombres, otra es la obra de Dios. Y lo que permanece es la obra de Dios, no la obra de los hombres, por más perfecta y santa que sea. Cuando Dios se mete en tu vida, lo que permanece es la propia obra de Dios, no tu vida humana, no tus obras humanas. Tú puedes colaborar con Dios en lo que Dios te pide y puedes tener pensamientos y deseos y obras humanas, pero Dios es el que hace la obra, su obra, que es espiritual, no es humana. Y eso es lo que permanece. Tu colaboración con Dios en tus pensamientos, en tu vida, en tus obras, en lo que hagas, eso te mereces el cielo. Y permanece en la medida en que se vea en esos pensamientos, en esos sentimientos, en esa obra, la obra divina. Por eso permanece el matrimonio santo de Santa Ana y San Joaquín, porque se ve la obra de Dios, que es la Virgen María, la obra exclusiva de Dios. Permanece entre los hombres, pero no ante Dios, porque en el cielo no hay marido ni mujer, no hay matrimonio. En el cielo permanece la obra de Dios, no la obra de los hombres. Por eso en el cielo estará el hijo que Dios ha querido para tu matrimonio, no los hijos que tú has buscado y que no has educado para llevarlos al cielo. Difícil de comprender esto, porque un hijo de Dios significa un alma que ya existe por toda la eternidad. Un alma que se encarna y que es hijo de un padre y de una madre, pero que ya tiene su origen antes en Dios. No te apegues a tus hijos porque no son tuyos, las almas son de Dios. La carne desaparece, la carne se marchita. El fruto de la carne se marchita, desaparece. Lo que queda en pie es la obra de Dios, lo que Dios ha hecho en ese hijo. Eso es lo que queda en pie. Preparad el camino del Señor, rectificad, haced rectos, gobernad con justicia, con rectitud, con fe, las vías del Señor. Quien no conoce las vías del Señor, los caminos del Señor, los pensamientos del Señor, no puede poner este gobierno recto en su vida. No puede enderezar su vida hacia la verdad de Dios, sino que se queda solamente en las neblinas, en las fábulas, en la oscuridad de su humanidad.